En caso de que no me den la beca, es difícil saber lo que va a pasar. En principio, mis padres pues seguirían haciendo el esfuerzo. No sé hasta qué punto podrán seguir. Y bueno, si no, pues me toca buscar trabajo. En el caso de no encontrarlo, pues volver a casa.